hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, mejor conocida como Marchis. ¿Cómo estás, Marta? Bien, no te oigo nada. Espera, ¿cómo que ahora? Ahora ya te oigo un poquillo. ¿Cómo ahora estás? Ya te oigo. Bien, muchas felicidades, chiquirriqui. Gracias, gracias. Muchas felicidades doble, a todos los papás, a Emilio, aunque no quería que entráramos al aire. Muchas felicidades a Tomás, a Antonio, a César, a todos los papás y papacitos y papitos del radio. Y muy especialmente, por supuesto, como no, a mi novio que pensó, seguramente, que se nos había olvidado que hoy es el Día del Padre. Porque tenemos una sorpresa, papaíto. ¿Ah, o sea, no le habías dicho nada? No, no le dije nada. Ninguno, ni mis hijos estaban que se mordían la lengua, mis niños. Y sí aguantaron el secreto los niños. Sí, pero bueno, ya seguramente que ahorita ya nos está escuchando. Y nada, papá. ¿Sí nos escucha tu marido, seguro? Es uno de a veces no nos escucha. Yo creo que es uno de los radioyentes que hemos perdido, ¿eh? No, es que está con mucho trabajo. Ah. Ahora está con mucha chamba últimamente, por eso no nos escucha. Nos escuchan los martes en la tarde. Ah, ok. O que ahora ya va a cambiar, ¿no? Ya nos vas a pasar a los viernes en la noche. Pues sí. Mañana todavía lo ponemos y es que va a entrar un nuevo programa y lo vamos a poner los martes de 4 a 5, pero ya informaremos de ello en su debido tiempo. Claro, siempre me maltratas en todos los sentidos. Pero bueno, ahora que tu programa ya se está convirtiendo en el comodín. Ya sé, me tratas mal. Yo que soy la más bonita y mira, a mí es a la que me tratas mal. Mira, pero así bueno, es, no así me la vida es injusta. Yo te sigo queriendo igual. ¿Le damos a la música? Y también quiero felicitar a mi papá, que aunque ya no está con nosotros, yo sé que nos escucha donde esté. Y también lo quiero felicitar. Okay. Papi, te amo donde estés. Donde quiera que estés, sé que me estás escuchando. Te siento aquí cerquita de mí y te amo. Te manda saludos, Goretti. Muchas gracias, Goretti. De hecho, vamos a empezar con las complacencias. Esta canción la solicitó Goretti para ti. Y estuve busque. Y mira, oye, te traje esta canción. Dice Ricardo Paz que te maltrato y que si supiera yo cómo lo maltratas tú a él. ¿A Ricardo Paz? Sí. ¿Por qué? Pues no sé. Ah, o sea, okay, yo a ti, yo a él. Ya no sé, ya me enredé. Bueno. Sí, porque yo a Ricardo Paz no lo conozco. Ah, no, okay, yo a él. Sería yo incapaz de maltratar a Ricardo Paz. Ah, no, ya que me equivoqué, que yo a él. Ya ves, le bien, Alex. Ok, chat. Pues yo pensé que eras tú. Bueno, ¿qué dices que ibas a dedicar esta a quién? Esta canción es para ti. ¿Pa mí? Se llama Pobre Soñador. Ay, gracias. Y te la dedicó Goretti. Yo pensé que por el título. ¿Sí? No, es una canción muy bonita. ¿La escuchamos? Eso. ¿O vas a decir algo del Tri? ¿Del Tri? Pues sí, fíjate que cuando cumplieron 30 años de banda rock and rollera, grabaron un disco con una orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional por primera vez, porque creo que después hicieron otro concierto. Y dicen que los fans lo han considerado como el mejor concierto de la banda. Esto fue en el 30 aniversario del Tri, de la banda del Tri. Rock mexicano. Rock mexicano total y completamente puro. Urbano además. Y bueno, ganaron con este álbum, ganaron multiplatino. Grammy no. Pero multiplatino sí ganaron. ¿Multiplatino? ¿Eso qué es? Y yo qué sé, pero ganaron un multiplatino. Supongo que es más que platinos. Un disco platino. ¿Le metieron mucho platino al disco o qué? Le metieron harto platinaje. Vamos. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Oye, Martí. ¿Qué onda? Dice Educado Paz que si a él le dedican esta canción, se tira el time. Del time. Porque es muy bonita, escucha lo que dice. Bueno, escucha lo que dice. Vale, a ver, Educado, escucha. ¿Qué onda? Que me da que la voz de Alex Lora no es precisamente para sensibilidades muy allá, ¿no? De verdad que superficial estás. Oh. Bueno, como siempre, pero es que escucha lo que dice. Está diciendo que no siempre las cosas son como parecen, que mires más allá de tu interior y que eres como un sueño, que de verdad. Yo tú sé, siempre con tus frivolidades. Oye, pregunta a Guarete que si esta canción es mexicana. Sí. Bueno, escuchemos. Me la estás contagiando, ¿eh? El final es bonito. ¿Verdad? ¿De verdad? Esa guitarra sonó bien. Oye, dice el amigo Gustavo, que nos escucha en Santa Cruz, dice, a ver cuándo una dedicatoria para los taxistas de Santa Cruz de La Palma. Saludos, Gustavo. Claro que sí, con mucho gusto. Dedícale a la Oye, comida. Chiquillo, ¿qué cuando mandan con, dedicaciones así románticas, tengo que traer puras así de la la la la la la la la la para que se suene bonito. Sí, ¿qué? Porque esta voz algo ardientosa de Alex Lora, como que, pero bueno. Vamos con una buena, otra dedicatoria, ¿no? Otra dedicatoria que no me acuerdo cómo se llamaba el chico de Madrid que la pidió. Juan Salvador. Juan Salvador, gracias. Nos pidió una de Molotov. Ajá. Que yo por mí hubiera traído la de... ¿Cuál? La de puto, que no brinque el que no salte, es puto. Pero bueno, vamos con él nos pidió esta canción de Give Me The Power con la de Molotov. Y bueno, de Molotov, ¿qué te puedo contar? Que ganó 8 Grammys. ¿Eh? Que ganó 8 Grammys. No, fíjate que este grupo, por lo general, sus letras hablan de críticas. No, siguen activos, siguen vigentes. Hablan de críticas al gobierno, no solamente al gobierno mexicano. Y sus géneros van desde el rock, el rap, hasta el funk y la cumbia. Hacen así como unas mezclas de todos. Y bueno, nacieron en 1995 y siguen activos. No han sacado nada desde el 2008. 2008 creo que fue el último disco que sacaron, pero sin duda el mejor disco fue este, el de Give Me The Power, y donde venía la de puto, donde estaban todas estas, ¿no? Sí, en 2008 es Guácala Qué Rico, se llamaba el disco. ¿Guácala Qué Rico? Sí. Qué bonito. La policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vecinos. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Martis, hoy estamos programa de protesta. Hoy estamos, no hombre. Oye, te noto bastante apagadona. Es que tengo pocos, papá. ¿Otra vez? Pero llevas... Sí, no se me ha quitado, ya voy a vivir con ellos. Ya llevas un montón así. ¿Cuántos meses llevas de...? Desde noviembre. Ya son parte de mí. Ya estoy deseando que empiece el buen tiempo para irme a la playa. Eso sí que me los quita. ¿El buen tiempo es el calor? Sí. Uf. Y a ti que no te gusta, nada. ¿Eh? Yo no sé cómo puedes vivir en una isla que no te guste ir a la playa. De verdad. Yo estoy deseando, de hecho, ayer estaba el día fenomenal para ir a la playa, pero teníamos cosas que hacer en la casa y no había forma. Pero mira, si hoy sale un poquito el sol, voy a agarrar a mis chiquillos y los tiliches y nos vamos a bajar a la playa, y eso saca todo. ¿Tú vas a los cancajos? Sí, a los cancajos, a Bajamar, a donde sea que haya, sí, a donde nos pille. Ay, vamos a dormirnos un coyotito. A la canca. ¿Para qué? ¿Qué te pasa a ti, Alex? Tú que estás trabajando y me contagias, muchacha. No, ya ni te cuento que me entraron a robar a mi casa. ¿Qué dices? Sí. ¿Y quién fue? Unos malhechores. Unos truhanes. ¿Y los agarraron ya? Yo voy a dedicarme esta tarde a buscarlos. ¿Qué dices? Sí. Qué mal rollo. Voy a decir, lo peor de cuando se meten a robar es cómo te dejan la casa, ¿no? No, fueron directito a donde estaba la pasta. O sea, que era alguien que ha estado en tu casa. No, y hay que decir que tengo amistades ahí medio... No digas eso. No, pero muy bien lo hicieron. Fueron directo, no me había dado cuenta. Fue en la semana y hasta hoy me di cuenta. Ayer, cuando fui a sacar dinero de la cartera que tenía, ¡pum!, vacía. ¿Y tú estás seguro que fue en tu casa? A lo mejor se te cayó en una de tus parrandas. ¿Qué? No, porque fue la Guardia Civil y ya estaban ahí haciendo las averiguaciones pertinentes y ellos mismos vieron en las casas aledañas, en los pisos que están al lado, los apartamentos, y también estaban forzadas ahí la entrada de las puertas. ¡Órale! Como en el CSI hacen las cosas, ¿sí? Y llegan y toman huellas. CSI La Laguna. ¡Órale! Tendré que tomarme la venganza por mi propia mano. Seré como Charles Bronson. Que no, el vengador anónimo. No hagas esas cosas. A ver, pasemos a cosas. No merece la pena. Además, usa el seguro de tu casa, que eso te lo cubre todo. Ah, sí, como lo tengo. Pues es que hay que tener seguro de hogar. Ay, qué bonito. Chiquirriqui. Oye, Hogar, vamos con tu dedicatoria. Vamos con las complacencias. Esta canción se la dedican mis hijos a mi novio, al papito más papacito de los papacitos del mundo mundial. O sea, a mi novio Martín Caño García. Hoy tengo que decirte, papá, el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció, estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño, el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció, estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahí está, para los padres. Nah. Ya acabó. Es una bonita canción. Sí. Te esperaba la de cuando era la banda Timbiriche, sí, ¿no? Sí. Ahí tengo con. La verdad es que esta la cantaron en lo acústico cuando se reencontraron ya mayorcitos. Ajá. Berijoncitos iba a decir, pero voy a callar. Iba a decir huevoncitos. Voy a callar porque aquí sí se entiende eso. Y. Y grabaron en esta versión, la verdad es que está guapísima, padrísima esta versión. Nunca mejor dicho. Sí, ¿no? Nunca antes mejor dicho, lo de padrísima. Y papá, espero que te haya gustado, papito lindo, hermoso. Y para todos los papás del mundo mundial, que pasen un día padrísimo. Y nada, pues aquí está. Seguimos con las canciones. Y la que sigue, ¿qué? No, sí, que seguimos con las canciones. La que sigue, te recuerdo dulcemente, es la canción que escogí para dedicársela a mi papito, a mi papá mío de mi papá, que ya tengo tanto papacito que ya, para mi papá, Javier Macías Anaya, que bueno, que falleció hace ya 14 años, pues yo sigo teniéndolo aquí cerquita y lo sigo queriendo mucho y sigo hablando de él porque sigue estando cerca de mí, sigo teniéndolo cerquita y muy dentro de mi corazón. Oye, que México hasta el domingo celebramos a los padres, ¿no? El próximo domingo, sí. ¿Sí? Sí. ¿O fue el domingo pasado? No, es el tercer domingo. Oye, mamá, ya me pasé. ¿Sí? Es el tercer domingo, ¿no? ¿Cómo está? Sí, todavía falta, todavía falta. Sí. De hecho, ayer me decía mi novio que dice, hoy es el Día del Padre. Le digo, no, me dice, sí, sí, siempre cae en domingo. Pues no sé. Y ya tengo líos. Es el tercer domingo de marzo. En México. Sí. Y aquí siempre había caído en domingo también el Día del Padre, yo no sé. No, aquí es el 19. ¿Siempre ha sido el 19 de marzo? Sí. ¿Y por qué siempre había caído en domingo? Aquí en La Palma. Aquí en España. ¿Le pegó el perro? Vaya, vaya par de informados que estamos. Pero eso, que yo creo que el Día del Padre, el Día de la Madre es todos los días de la vida, eso no nada más. Siempre, el... pero no es la verdad. Que sí, a que tu hija te dice todos los días, hola papá. Toin. Entonces todos los días es tu papá. Ay, y si estás, medio, venga, estás profunda, si mejor me arranco con la dedicatoria. Pero di algo, di algo. Pues eso, que esta es para mi papá, mío de mi papá, el que me parió. Cada vez que te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, ese día de tu santo, año nuevo y Navidad. Me permita cantar. Bonita Martis. Ahí está. Pues ya, claro que está bonita. No nos pongamos sentimentales. No, oye, me dice Goretti y que el Día del Padre aquí es el día de los Josés, o sea, siempre cae el 19, muertuchis. ¿Ya ves tú? Es lo malo de mi amor, si estás escuchando eso, para que no se te vuelva a patinar que no es en domingo. Es que mi novio, como es medio mexicano, yo creo que tiene más 70% de mexicano que ya de español. ¿Qué dices? ¿Lo transformaste? Entonces, por eso estaba con que era en domingo. No, bueno, aquí el 19 y en México sí es el tercer domingo de cada... De marzo. Ajá. Ah, ¿ves? Y lo que cae en domingo es el Día de la Madre, ¿no? ¿O no? Aquí es el 8 de mayo. Ese sí creo que cambia. Chale. Es lo malo de tener dos fuereños aquí en los medios de comunicación. Deberían poner una limitación. Mira, lo que vamos a hacer de aquí en adelante... O que fuéramos fuereños, pero informados, ¿no? Como tú y como yo. Estamos en la luna. Oye, a mí no me incluyas, ¿eh? Oye, aquí el único ignorante eres tú. Oye, era lo que te iba a decir. Lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar lo que hay en México, porque esto es territorio mexicano. Es verdad. Así que olvidémonos. Y mejor amémonos con Cuco Sánchez. ¿No? ¿O qué? Amémonos. Amémonos, chiquirriqui, toda la vida. Ay, ese organito. Oye, que ya tiene sus añitos. Pero bastantes. Chiquirriquiqui. Bueno, pero el cuco es puro sentimiento, ¿no? Todo él. Desde los pies, bueno, era todo, desde los pies hasta la cabeza. Ese sí ya se nos fue, ¿no? Sí, buscaba en el 2000. Mi alma, con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio de mi amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en mis sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierte. Oye, Martís, es que me acordé de algo ahora de esto de amémonos. ¿Qué onda? Sabes que se nos separan la Pau, como decía yo, y el Colate. ¿Qué dice? Se nos divorcian. No voy a poder dormir esta noche. Se nos divorcian. Mi niño, ¿eso dónde lo viste? Oye, pues en las noticias, tú sabes que yo estoy muy informado de todo. ¿Y sí, sabe, pero ¿sabes? Si me acabas de decir que eres un ignorante. Oye, ¿sabes qué es lo curioso? Que parece que le cayó muy mal la noticia del divorcio a Paulina, que porque está de gira en el extranjero, y que pumba, le metieron la denuncia ahora. ¿Y sabes qué argumenta Colate? Que él, bueno, es un empresario muy exitoso, tiene mucho dinero, y que por seguir pues los pasos de Paulina, pues casi hizo a un lado sus negocios, y esto le cayó muchas desgracias económicas, y ahora le está pidiendo compensación económica por todo lo que ha dejado de ganar. Órale. ¿Cómo ves? Pues no va a poder dormir esta noche, Alejandro. Pues tremendo, ¿no? Tremenda notición. Qué chismoso eres. Oh. ¿Tú qué haces en las tardes? Se me hace que te pones a ver los programas estos de sí, Telerisa. Ya Educado Paz me está diciendo que por eso nos llaman Sálvame. ¿Ves tú? ¿Cómo es? ¿Cómo? Oye, tú has... Sálvame. ¿Qué es eso de Sálvame? Ay, como tú ves solo la 2, programas culturales. Qué malo de televisión. Oye, tú has estado al margen de todas las críticas que hemos recibido aquí en la radio, ¿verdad? Tú ni te has enterado. No, ¿qué pasó? Ponme al día, ¿qué pasó? Que dicen que esta es la radio basura. ¿En serio? Sí, muchachos, nos ha ido. No sabes cómo nos ha ido. Que malinformamos, que nunca contrastamos la información, y alguien de otros medios de comunicación dijo que esto era como Telecinco. O sea que casi tú vienes siendo Belén Esteban. Ya quisiera yo ganar la mitad del dinero que gané. Oye, pero un parecido sí le das, ¿no? Sí. Físicamente. ¿Con este puerquecito o qué? No, ella está flaquita. Por eso te digo, en el parecido está en mi puerquecito. Ya. Bueno, pero oye, chiquillo, que estoy a punto de cumplir 3 años sin ver televisión. Fíjate. ¿Qué dices? Tú. Sí, ¿no? Y el radio oigo poquito. Y obviamente lo que oyes no es Radio Murión, sino otra radio, ¿no? Sí, lo que escucho es el Radio Murión. Ah, menos mal. Lo oigo los martes en la tarde. Solo oyes tu programa, maldita. Oh, pues. Bueno, esta en de Caso Perdido, no me digas. Es más sabrosa. En el mar. Esta es la que te iba a dedicar, Chiquirriqui, la de Caso Perdido. Qué va. Pero se me hizo muy fuerte. Sí. Y no lo vas a hacer, te vas a detener. No lo voy a hacer. Pero sin embargo la traje para que la escuche. Pero no me la dedicas. No. Pues vamos con Alicia Villarreal. Te quiero. Gracias. Vamos, deje que empiece. Oh. Thank you. Oye, chiqui, ahora vino a mi mente una canción de búscame algo de Piporro para la próxima. Del Piporro. Órale. Solitario, sin preguntarle al corazón cómo me arrancaste de tus labios. Qué cosa no te he dado yo, que se quebró y me tendré fatiado. Pues creí que era amor y por creerme confundí. Mentira, haces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste final. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tan para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Hoy sé que te faltó valor para entregarte sin medir los pasos, para quemarte de pasión mientras me enredabas en tus brazos. Yo soy valiente y pagaré esta locura de adorarte tanto, este delirio y esa fe. Cuánto te quise y cuánto di. Mentira, a veces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste final. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tal para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Caso perdido, todo es un caso perdido. Nunca fuimos tal para cual, aunque no quise imaginar. Es caso cerrado, todo está tan claro. Y tal vez yo soñé con tu amor y el amor nunca existió. Oye, seguro la Alicia se la dedica al ex marido, ¿no? Que le puso los cuernos, ¿no? ¿Y cómo te sabes los chismes de todo el mundo? No lo puedo creer, de verdad. Pues esto es información que sale en todas partes, en el país, en el mundo, todo esto, muchacha. Ay. Es información que maneja la gente. Y que tampoco leo los periódicos. Dios mío. Que no. Yo nada. Vivo aislada de las noticias del mundo. Y de verdad soy más feliz, mucho más feliz. Estoy informada de cómo está mi familia, de cómo están mis amigos, y con eso tengo suficiente. Tú no tienes idea que en el mundo hay crisis, ¿no? ¿Y para qué? Si ya con la crisis que tengo en mi mundo es suficiente. Okay. Si no puedo hacer nada por la del mundo, ¿para qué me congestiono y me... Mira, ya. Vamos con esta canción. Sí, acuérdate que somos un programa de radio. De música, que ponemos música, somos... Oye, que con respecto a lo que dijiste antes, está bien, mira, el que hablen para decir que somos un programa de radio basura, está bien, eso quiere decir que nos escuchan. No te cuelgues la medalla, es que es para toda la radio, no solo para ti. Por eso estoy diciendo que somos todos. No, si quieres se las dejo a ustedes, es un programa de radio basura. No, pero hay que compartirla entre todos los que hacemos esta radio. Oh, pues, primero me dices que me la cuelgue y luego que no me la decuelgue, que por fin. ¿Dónde me pongo entonces, Alex? En tu porcentaje. ¿Me pongo la basura o no me la pongo? Un pequeño porcentaje, pero algo te toca, Belén. Chale. Vamos con Amor Eterno. Eso quiere decir que nos escuchan, eso está bien. Para bien y para mal, está bien los comentarios que nos dicen. Ya. Este de Amor Eterno va para la madre de Juan Gabriel, pero como es Día del Padre, si la adoptamos los papás, ¿qué te parece? También es una canción, es un clásico de Juanga. Y fíjate, estuve viendo a Juanga, que bueno, tú sabes que no se llama ni Juan ni Gabriel. Alberto. Él se llama Alberto. Y estuve leyendo que resulta que le pusieron Alberto porque la comadre en turno dijo, póngale Alberto, porque ahora está de moda la novela de Tomasito. ¿Cuál Tomasito? Cuando nació Juan Gabriel, estaba de moda la novela Alberto Limonta, la famosa radionovela El de Techo de Nacer. Ah, un clásico. Era muy popular en la XCW. Ah, una emisora de radio. Sí, una emisora de radio muy famosa, donde salían todos los cantantes, ¿no? El que quería ser famoso tenía que pasar por esa estación de radio. Y por eso le pusieron Alberto. ¿Tú te crees? Porque la comadre sugirió el nombre de Alberto. De hecho, en grandes telenovelas pasa en México, obviamente, este caso de que cuando las que son muy exitosas y los protagonistas también, pues se da en los registros civiles que mucha gente coge estos nombres para ponerlos en su tiempo a sus hijos. En México, en España y en todos los lugares del mundo. Yo he visto unos nombres que y le pregunto así, ¿por qué le pusiste ese nombre? Y dice, porque sí, porque estaba de moda el portero, porque estaba de moda el futbolista, porque estaba de moda el triatlonista, y dice, por Dios, pobre chiquillo. Pues vamos con esta. Pero bueno, lo bueno es que luego cuando crecen existe la justicia en Chile y tienen que cambiárselo. No, eso es luego, un lío para cambiarlo, es un lío para cambiar el nombre, no es fácil. Y menos no puedes decir, ay, no me gusta el nombre y te lo cambias. Por supuesto que puedes cambiarte el nombre. Legalmente puedes cambiarte el nombre, papito. Y si me lo cambio y me pongo Jonathan. Jonathan, no te metas pa' lo jondo, pues cámbiatelo. ¿Qué nombre me iría bien? No, mejor no lo digo así. Fuera del aire. Sí, ya, no sé. No eres la persona indicada. Si tú eres capaz de ponerme Caso Perdido de nombre. Hombre de poca fe que me acusas a mí sin razón. Sí. Vamos con el Juanga. Échatela. La tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, y la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres, el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera ah. ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor, de tantas despedidas y de esperas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora, y esto es todo lo que tengo ahora, y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Martuchis, ¿ya te dormiste? Guaje, no te oigo. Martis, no, hablo fuerte. A ver, atento, atento. Ah, cambio, cambio. Aquí Alejandro desde el Tagomago, jaque mate. Atento, atento, atento. ¿Me escuchas? Te escucho, claro. Claro y alto. Tanto, tanto, probando, probando, sí, sí, sí, bueno, sí, sí. Eso hacen los grupos musicales, sí. ¿Por qué siempre hacen eso? Sí, sí, sí, uno, dos, sí, sí, probando, sí. ¿Por qué hacen eso, eh? Un día les voy a preguntar, clásico. Siempre hacen lo mismo. Es un clásico. ¿Y por qué? Yo qué sé. ¿Lo de sí, sí o la canción? Ay, Dios. Ah. Ya después el triste tú, Martis. ¿Por qué estás triste? Con la canción. ¿Por qué? Vámonos con otra. Tenemos que levantar, tenemos que levantar. Es una canción muy bonita. Es un himno a las madres y a todo. A los que han perdido a la madre. Bueno, no, también es una canción bonita. Que nada, Alejandro, que hay que quedarse con lo bueno, no con lo malo. Y no te pongas triste. Mira, pon esta canción. Mira, hablando de lo que decíamos de los nombres, a Rigo Tobar, ¿sabes por qué le pusieron Rigoberto? ¿Por qué? Porque su mamá Sarita puso el nombre de Rigoberto en honor a un trapecista del Circo Unión que estaba trabajando ahí y dice su padre, es que me cuesta hasta trabajo pronunciarlo. Homobono. ¿Así se llamaba? El padre de Rigo Tobar. Homobono. Yo tengo un amigo que se llamaba Taide. ¿Y sabes por qué? Porque había un circo que se llamaba Hermanos Ataide Hermanos. Ataide Hermanos, sigue existiendo. Y al chico este le pusieron Taide. No, bueno. Yo cuando tengo un hijo le voy a poner Murión. Ahí sí lo desgracio. Le van a decir que es un hijo basura. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Esa me la pudiste haber dedicado, ¿no? Sí, está para ti, para que te pongas de buen humor. Vale. Me han convertido en objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente thank you. un embrujo, un sex appeal. Mamá, es que soy irresistible. Perdóname, mi amor. A ver, vamos a quitar a Rigo porque esto ya es espantoso. Marta. Te va a echar bronca mi novio. Ay, de verdad, se me olvidaba. Aquí me llamó una señora, me llamó Vicenta Florentina y quiere felicitar a su padre, que se llamaba Virgilio Sánchez, que ya murió, pero que no lo olvida. También a Antonio Sánchez, también a José Luis en Santa Cruz, también a Oscar Luis y a su hijo Juan Antonio Sánchez, que ya falleció, pero que no lo olvida. Así es que para todos ellos, de parte de Vicenta Florentina, pues un abrazo en este Día del Padre. Muchas felicidades y saludos a Vicenta. Okay. Muchísimas gracias por hablar, Vicenta. Sigamos con 20 segundos de Río. Ahí está, completita la canción para que no me digan a tu marido. ¿Te da miedo o qué? No, pero ya veo que... Oye, es que estaba muy bonita la canción. Pues sí, preciosa. Hermosa, cumbianzona. Perdóname, mi amor, por ser tan... ¿Qué onda? Perdóname, pero ya tenemos que terminar, así es que elige una canción para despedirnos. Algo sabroso. Ay. Algo guapachoso, pues mira, que levante esto, algo, porque el ánimo está... Algo sabroso. Te traje a Laura León. El tesorito. El tesorito, chiquirriqui. Te traje la de Suavecito. Es. De verdad que era naca esta mujer, pobrecita. Porque... Pero yo sé que a ti te iba a gustar, claro, es de las tuyas. Claro, claro. Porque como somos de código postal diferente. Entonces, pues aquí está. Ya ¿qué? Despídete, ya despídete. Chale. Para siempre. No, digo, ya despídete. Claro. ¿De la basura o qué? No, sí. Vámonos. Chiquirriqui, te mando un besote, pásate un día genial. Y arriba ese ánimo, que qué bueno que todo quedó nomás en eso, que pudo ser peor. Sí, imagínate, se lleva mi televisor y ahí sí me desgracia. Ahí sí. Que tengas un feliz día, que tengan todos un feliz día y feliz semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Feliz hasta día. Entonces. México en la piel, como el buen tequila de esta tierra.